La actividad que planteo es la grabación de un pequeño programa de radio en el que los alumnos van a informar del tiempo climático en inglés. El nivel es para cuarto de primaria en un grupo pequeño de 10 alumnos. Los objetivos que quiero cumplir pues son profundizar en la temática del clima, ya que se utiliza todos los días en la rutina de clase, fomentar la creatividad y la expresión oral de los alumnos, fomentar la expresión escrita de los alumnos que redactan la información a transmitir y fomentar la comprensión oral de todos aquellos alumnos que escuchan. El tiempo que necesito serán 2 sesiones de 1 hora, perdón, 3 sesiones de 1 hora, en las que durante la primera sesión prepararemos la actividad, dividiremos al grupo de alumnos en dos, uno de ellos informará sobre el clima en la capital y el otro en su localidad, y comenzaremos a redactar el podcast. Durante la segunda sesión terminaremos de preparar la redacción del podcast y empezaremos con los ensayos de la grabación. Y en la tercera sesión ya realizaremos la grabación definitiva. Los contenidos que se van a practicar son aquellos acerca del tiempo climático, y además quiero practicar o fomentar la expresión oral y escrita y comprensión oral, como dije anteriormente. Bueno, pues los diferentes apartados que tiene esta actividad: primero elegimos el tema, que va a ser la grabación del informativo para el programa de radio, y luego pasaremos a redactar el post. Daré a los alumnos un modelo que está recogido en el documento y ellos lo adaptarán a la información correcta de ese día y comenzaremos los ensayos. Finalmente, grabaremos el audio y yo desde casa lo editaré, lo pasaré a MP3 y lo alojaré en un servidor, para luego en el aula poder escucharlo.